de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 167 programa de Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. En este programa hemos querido traeros como redifusión otro que hicimos a principios de 2020. A veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez. Justo en aquel momento en el que la gran nebulosa del coronavirus lo ocupaba todo, hicimos una entrevista a Luis González Reyes, miembro de Ecologista de Nación, en un trabajo de comprensión del futuro ecosocial y un plan para el trabajo desde una perspectiva ecosocial para esta década de 2020 a 2030. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. O sea que con coronavirus o sin coronavirus sería interesante que recordáramos aquellas cosas que nos decía Luis, porque con coronavirus o sin él, son las realidades que vamos a tener que vivir, sí o sí. Allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba. Y como precisamente nos llama la atención de que esos temas de la necesidad de un cambio político, social, sociocultural y de todo tipo de valores que Luis planteaba que era necesario hacer, se olvidara totalmente como consecuencia de este virus, hemos querido volver a traerlo porque vamos a tener que cuestionarnos eso ante, además, los acontecimientos cada vez más rápidos y radicales que se están originando al margen del virus que sigue pareciendo ocuparlo todo. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad. Recuerdo con razón como el propio Luis nos decía cuando preparábamos el programa, de todas formas con la información que está cayendo ahora, esto va a pasar sin pena ni gloria. Por eso queremos rescatarlo, porque creemos importante pararnos, escucharlo, reflexionar y cuestionarnos cuál va a ser nuestro futuro. Con o sin mascarilla, la mande los gobiernos. 1. Él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo. Así que os dejo con esa entrevista que hicimos prácticamente hace 2 años, pero sigue tan vigente y tan necesaria de reflexión como ahora mismo. Salud. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Bikini Kill, and we want revolution!